veneno dulce, veneno que mata. Gracias a Dios que más nunca te busqué, y el antídoto fue la misma indiferencia, y por eso no estoy echado a tus pies. Y no creas que te pediré perdón, no hay ninguna razón, tú lo tienes que saber, que soy hombre, hombre de mil aventuras, y por eso tú tienes más que perder. Eres veneno dulce, veneno que mata, viví contigo y siempre te respeté. Por eso calla, por favor, guarda silencio, no soy el hombre que habla mal de una mujer. Yo no quiero que tú hables mal de mí, o te vas a arrepentir, y lo tienes que entender, que lo que digo no es tan solo una amenaza. Te doy tiempo para que lo pienses bien. Veneno dulce, veneno que mata, caí en tu trampa pero al fin ya me libré. Con tu intriga destruiste algo tan bello, yo quise a alguien y por ti le abandoné. Y me pregunto que si no sabes pensar, o tal vez imaginar, de lo que por ti pasé. No te preocupes si no has cometido errores, quien no la debe, no tiene por qué temer. Eres veneno dulce, veneno que mata, un gran demonio con la cara de mujer. Es tu envidia, lengua larga y maliciosa, pues destruyendo el que tú sientes placer. Pero todo, todo se ha quedado atrás, al fin puedo respirar y me puedo detener. Y decir brindando con mis amigos, ay Dios mío, de lo que yo me salvé.